Manuel y Javier Baca León, los hijos de Concha. Quiero que sepas, mi vida, que estoy sufriendo por ti. Tengo la calma perdida, sin ti me puedo morir. Te has metido aquí en mi pecho, eres mi gran obsesión. Sueño siempre con tus besos, tenme clemencia por Dios. Sueño siempre con tus besos, tenme clemencia por Dios. Hoy con mis besos vengo a decirte que eres mi reina, mi sol. Mira que el cielo se ha puesto triste si tú no me das tu amor. Mira que el cielo se ha puesto triste si tú no me das tu amor. ¿Cómo poder demostrarte que vivo para adorarte? Si quieres te bajo el cielo, pa' que sepas que te quiero. Si quieres te bajo el cielo, pa' que sepas que te quiero. Para los mundialistas, Carlos Montes y su cuñado Otto. Un día robé Calderón, prestó el corazón del valle. Él murió y su folclor, pa' brindárselo a su madre. Y el valle se lo entregó, pues su cariño era bueno. Uno igual te ofrezco yo, tómalo reina que es bello. Uno igual te ofrezco yo, tómalo reina que es bello. Ven a mis brazos, no seas esquiva, si tú eres mi gran verdad. Sé que me quieres, mujer divina, negra ya no aguanto más. Sé que me quieres, mujer divina, linda ya no aguanto más. Lo puedo ver en tus ojos, o en tus lindos labios rojos. Y aunque lo niegues, querida, soy lo mejor de tu vida. Y aunque lo niegues, querida, soy lo mejor de tu vida. Yuranis, Susa y Yor, mi familia.